Casisa y Lucía. Karina. Mi hermana Lucía creo que tuvo problemas con su escoba, entonces todavía no puede aterrizar. Bueno, se llaman Nuna Warmi. Y están trabajando desde el arte, desde el teatro, desde la danza. Y bueno, estamos súper felices de que estén aquí. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ti, Salito, a Pau, por permitirnos compartir. Y bueno, al universo mismo por permitirnos compartir este lindo espacio y este tiempo que para chismearles un poco de lo que se está cocinando y de lo que en realidad hacemos y sentimos. Sí, igualmente muchas gracias por la invitación. Este compartir es muy hermoso para nosotras. Y ya, como dijo mi compañera, aquí vamos a empezar a decir lo que estamos haciendo y lo que nosotras mismas hacemos juntas. Mística y Karina. Lucía está en el aire. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un poco de La Mala Maña, Soy la Luna. Gota que brotó del manantial del universo, soy lágrimas y llanto del extrañar inmenso. Soy yo la que revienta mareas acrecentadas, semillas de un amor con estrellas y morada. Soy la humedad de la nostalgia, soy agua y sangre renovada. Thank you. de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Sidiana Luna de Fuego es el tercer encuentro del grupo Mujeres de Luna, quienes tenemos más de 10 años trabajando las relaciones femeninas a través del canto, el arte y las ceremonias ancestrales, entre otras bellas prácticas. Este encuentro se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en Punta Ayampe, Manabí, Ecuador. Será una experiencia hermosa. Durante el encuentro se desarrollarán los siguientes talleres: plantas medicinales en el ciclo menstrual, canto medicina, caminata consciente, meditación dinámica, movimiento lunar, la mujer y sus cuatro lunas, masaje Thai, sabiduría del primer aliento, geometría sagrada, constelando el alma de las diosas, los siete chakras, la danza y el sonido. También tendremos espacios de temazcal, ceremonias y espacios de sanación. Todas estamos invitadas, niñas, madres, hijas, abuelas, mujeres de esta amada tierra. Nos acompañarán talleristas y sabias mujeres de México, Argentina, Colombia, Perú y por supuesto de Ecuador. Si quieres saber más, entra al evento en Facebook Encuentro Obsidiana Luna de Fuego o a nuestra página oficial Mujeres de Luna, Cantos, Conocimientos y Orígenes. También nos puedes contactar en el mail encuentromujeresdelunanegra@gmail.com. Muchas gracias, están todas invitadas. Obsidiana, Luna de Fuego es el tercer encuentro de Mujeres de Luna. El primer año honramos a la luna azul, el segundo año a la luna roja, en la sangre de nuestras abuelas. Hoy, en este encuentro, honramos a la luna negra, Luna de Fuego, la obsidiana sagrada, medicina de la luz negra, donde todo se desarrolla al interior, donde la luz nos permite darnos cuenta que no existe sin esta sagrada puerta a la oscuridad. Con honor y respeto llamamos al equilibrio de nuestras aguas femeninas con las masculinas. Hacemos un llamado al balance entre estas dos energías y ponemos en paz nuestro punto de equilibrio en el espejo de obsidiana. Misterios que descubriremos juntas, nos encontraremos frente al mar, con danzas, cantos, ritos de purificación, talleres de canto y movimiento corporal, ceremonias sagradas, la luna en movimiento y geometría sagrada. Ven a compartir este tercer año de belleza femenina y masculina, frente al mar, donde podremos abrir esta puerta al misterio. Recuerda, se dará del 10 al 12 de noviembre del 2007 en la finca Punta Yampe. Más información en mujeresdeluna@gmail.com o al 098-88-23-822-2. No se olviden, para inscribirse, les vamos a dejar también en nuestra página Brujeres al Aire el link del evento del tercer encuentro Obsidiana Luna de Fuego. No se lo pierdan, van a haber muchos talleres sobre plantas medicinales, canto medicinal, caminata consciente, taller de meditación dinámica, sobre movimiento lunar, masaje Thai, taller de sabiduría del primer aliento, ceremonias y muchas más sorpresas, así que no se lo pierdan. Si desean tal vez hacer preguntas, también lo pueden hacer a la página de Mujeres de Luna, Cantos, Conocimiento y Orígenes. Hola mujeres, les invitamos a nuestro encuentro Obsidiana Luna de Fuego en Ayampe, Ecuador, del 10 al 12 de noviembre en un bello hotel que se llama Finca Punta Ayampe, y tendremos encuentros hermosos en talleres de crecimiento personal, constelando a la diosa, de danza y movimiento, de las cuatro mujeres en sus cuatro estados lunares, de las plantas medicinales. Vengan a aprovechar, danzaremos, cantaremos, amaneceremos a la orilla del mar entregando nuestro agradecimiento a Yemanyá. Mujeres de Luna les invita. bueno, volvemos con la entrevista a Nuna Warmi. Son un grupo de mujeres que van tejiendo conciencia, descubriendo desde el amor la magia del espíritu que nos define como mujeres. Wambras, carichinas, locas, frenéticas o histéricas, de muchas formas las han llamado, pero a la final de cuentas, en su conciencia, algo ha quedado. Su propuesta escénica busca generar en el espectador una reflexión acerca de las diferentes realidades que vivimos las mujeres día a día, a veces con humor y otras con dolor. La danza, la música, el canto y el teatro son sus herramientas para plasmar todo aquello que sienten. Son nuestras amigas, vecinas, hermanas, acompañándonos en este hermoso camino, redescubriéndonos como mujeres. Y bueno, querida, ya mismo está llegando, ya está aterrizando la otra brujita, así que... Hasta eso les recordamos seguirnos en redes sociales como Mujeres al Aire. Se transmite el programa en 940M en vivo. Y lo vamos a subir a redes sociales para que lo puedan volver a escuchar y lo compartan. Y bueno, lindas, nos pueden ir adelantando un poquito. Cuéntenos, ¿cómo integran la danza, la música, el canto y el teatro en una sola obra? Mira, te cuento que nosotros, antes de cuando estamos en este proceso de creación, es como un juego, ¿sí? Entonces, como que cada una de nosotras tiene un papel súper específico que cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, Sisa, soy como muy idealista, o sea, tengo la idea, ¿no? Y digo, ya, yo, por ejemplo, para lo de las marujitas, decía, yo quiero salir volando, por así decir. Y mi hermana, Lucía, ella es la que trata de hacer toda esa gran idea, plasmarla así un poquito más tangible y más real, decía, a ver, no, mujer, no podemos salir volando. Es la que te aterriza. Ajá, es así como que, no, yo quiero pájaros, quiero todo, así. Y nuestra otra hermana, Karina, es la que nos mantiene siempre... En la línea. Así como que, no pierdan el objetivo, mujeres, no pierdan el objetivo. Entonces, dentro de todo esto, siempre tenemos como nuestras cositas, ¿no? Y vamos viendo si hay un canto... ¿cómo podemos, en torno a ese canto, qué podemos hacer? Si vamos a hacer música, ¿cómo podemos hacer? Pero cuando trabajamos más canto y música, es cuando vamos a hacer más ceremoniales. ¿Sí? Ya, listo. Y más, la obra, más rituales, ajá. También como sanación, ¿no? Ajá, cuando tenemos alguna función, cosas así, que podemos y sabemos que hay como hacer generar este ambiente de ceremonia, este ambiente de ritual, entonces le lanzamos con todo. Pero cuando sabemos igual que es como otro enfoque, entonces también irnos acomodando, ¿no? Para que todos vayan siendo parte de este Nuna Warmi, de este hermoso espíritu. ¿Y cuándo se dieron cuenta que esto era lo suyo? Pues bueno... Verán. Todo comenzó desde un núcleo básico que yo pienso que es la familia. Lu, Mística y yo, Karina, pues crecimos juntas en el mismo barrio y siempre desde ahí hemos hecho todo juntas. Y pues así un día, en una reunión, como es habitual en nosotras, seco de pollo, nos gusta comer. Nos reunimos en este seco de pollo y llegamos a un acuerdo total donde dijimos, ya, tenemos que hacer algo juntas, estamos las tres, con las tres contamos, si alguien se nos puede unir, también está bienvenido y hagamos algo. Y desde ahí, como nosotras básicamente hacemos danza, empezamos haciendo cositas en danza y luego ya fuimos como integrando el teatro y también la música. Entonces así nació Nuna Warmi ya... Hace poquito, pero fuerte y firme. Buenísimo. Y bueno, con la noticia de que ya despegó nuestra querida brujita. Pues ya que logró aterrizar. Bienvenida, Lucía, linda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un buen caminar, un buen sentir. Ha sido una buena vida para todos los que nos escuchan. Así desde todo el chonguito. Qué lindo, así que la estrella brille para ustedes y que el fueguito así les acompañe todo este día, toda su vida. Qué lindo, gracias. Bye. Se quedó sin gasolina la escoba. Y bueno, cuéntenos un poquito de qué temas exploran las obras de Nuna Warmi. Bueno, Nuna Warmi es como una reflexión escénica, en realidad. Entonces, exploramos todo lo que es el espíritu de la mujer, las transiciones, nuestras facetas, nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestras penas, pero también nuestras alegrías, nuestros gustos, así. Siempre pues tomando en cuenta que la mujer es como una nota súper, súper grande, mágica, mística e integral, así que está como en un conjunto de momentos, de circunstancias en las cuales nosotras hablamos con las mamitas, nos enteramos de sus secretos y de sus lindas vidas y tratamos justamente de hacer como una reflexión escénica. No pretendemos nunca así como ser la respuesta ni como dar la solución, sino así más bien dejar en las personas que nos pueden observar, mirar, apreciar la pregunta y una confrontación a la realidad. ¿Nos pueden contar el contexto de su última obra sobre la lactancia? Nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer para la lactancia? Y fue como, justo yo vi un videíto de la diferencia entre la leche materna y la leche de tarro. Entonces la leche materna se veía microscópicamente que habían unas, no sé, yo no sé de moléculas, no cacho bien eso, pero se movían, habían unas burbujitas chiquititas que se movían, y era vida, ¿no? Entonces fue como, vamos a hacer leche. Vamos a hacer la leche, fue como, ¿y ahora cómo vamos a hacer la leche? Somos vida, somos conexión, somos amor, somos todo esto, pero vamos a hacer. Sí, pues también el punto también era como esta nota de que justamente por el pleno derecho de las mujeres del dar a sus guaguas, de lactar en espacios públicos sin que seamos presa o víctima de acoso o de represión, ¿no? Porque con las muchachas y las mamitas que hemos conversado es como, no solamente son los hombres, sino también así como las mujeres también, que suelen decirle así como, señora, tápese, o señora, póngase la cobijita, o señora, vaya para afuerita, pues, a dar de lactar. Entonces, también como ver, pues, esa circunstancia de las mujeres y que también eso nos lleva, pues, al dejar de darle de lactar a nuestros guaguas, como decir, bueno, ya para no estar como en esta nota, siempre hay como otras soluciones, pues, y Nido siempre estará presente, así como en todas las cosas. Entonces, también, pues, así como hacer esa cosa, pues, también así poner en tela de debate, así como eso de... Ya pues tenemos, o sea, siempre decimos así como, nadie se tapa ni para desayunar, ni para almorzar, ni para merendar. Entonces, ¿por qué nuestros huevos debemos taparles en un calor inmenso debajo de una cobija térmica para darles de lactar? Entonces, nadie se tapa. O sea, y nuestros huevos tampoco deberían taparse para comer. Que es como lo normal, ¿no? Como lo lógico, pero es más aceptado por la sociedad y es más normal que una mujer esté mostrando el busto en una publicidad que dando de lactar a sus hijos. En las marchas. Claro, qué lindo que se haga esta reflexión, pues los senos han estado tan sexualizados y nada, pues el tema de alimentar, de nutrir a un bebé es algo sagrado, o sea, incluso nuestra propia sexualidad es sagrada. No es de esa sexualidad que te muestra la publicidad o peor, la pornografía, ¿no? Entonces hay que alejar bastante esos estereotipos y hacer esto, pues que los senos sean un símbolo de nutrir, de amor, de vínculo, qué lindo. Y quedemos de lactar en público con orgullo, sabiendo que estamos alimentando a nuestros hijos con lo mejor que ellos pueden recibir, que es la leche materna. Buenas. ¿En qué consistió la tetada masiva? Por ahí leímos que este performance fue parte de la tetada masiva. No estuvo dentro de la tetada masiva, sino más bien dentro del programa que se dio con nuestras compañeras de Sabia Materna en el Jardín Botánico. Y bueno, se supone que se iba a hacer la tetada masiva en... ¿Dónde se iba a hacer, Pau? ¿Recuerdas? En el Jardín Botánico era la tetada masiva. Entonces, no, yo estoy mal, pues estás en otro baile. Era lo del flash move, lo siento. Eso era en un mall. Sí, ese era en un mall, no sé en cuál ¿Qué es la tetada masiva? el dar de lactar varias mujeres al mismo tiempo, en círculo y compartiendo. Eso fue como la tetada masiva y mantenerse en ese momento de lactar y de compartir con sus guaguas. Una toma de espacio público. Sí, era por la Semana Mundial de la Lactancia que se celebró hace poco y era uno de los eventos que estaban programados por la Red Mundial de Dulas y entre otras organizaciones. Muy lindo, fue muy lindo. Y más o menos, ¿cómo fue esta obra sobre la lactancia que hicieron? Decidimos no representar como la lactancia, sino en realidad ser la leche. Ese era nuestro punto, nosotros éramos la leche. Entonces, tuvimos como, bueno, primero así como fue como una experimentación escénica, o sea, más experimental de lo experimental que ya solemos ser. Y más era como jugar con el sentimiento, con el hablar bajito y, a ver, muchachas, sonrían. Como el hablar bajito, como el hablar a las mamitas, así muy cerquita. Porque por lo general las expresiones escénicas son como grandes y masificadas. O sea, como que me escuchen hasta atrás, que me vean hasta la última persona. Esto fue más bajito. Introspectivo. Eso, introspectivo. Más bajito, más hablarles a las mamitas, más hacer sonidos para los guaguas. Cantos también para los huevos, que era como bien lindo, porque cuando comenzaba, o sea, la canción que yo elegí fue como duerme, duerme, negrito, y solamente esa es la parte que yo dije, y todo un coro de mamitas así siguieron cantando sus huevos. Entonces también es lindo, pues, porque son como el dar de lactar es como un sinnúmero de cosas que te conllevan, el acariciar, el mirarte, el sentirte, el cantarte, contarte y vivirte, pues, a la final. Entonces, no es como que solamente es del alimento, sino es un acto de amor hermoso. Cabe recalcar también que nosotros no ensayamos nada de nada, solamente hicimos prueba de estéreo, como para ver más o menos cómo íbamos a quedar. Las indicaciones fueron, a ver, tienes que hacer un canto, algún cuento, como ya, pero, y el espacio es este, y no ensayamos nada, como un performance mismo, ¿no? Tanto que era una expectativa tanto para el público como para nosotros. Claro, sí, ese mismo era el fin de ese performance, así como hacerle ya bien performático. ¿Y cómo reaccionó la gente que ha presenciado sus obras? Yo creo que fue algo hermoso y la reacción fue tierna, más bien. Las mamitas veían como una ilusión, tanto sus bebés como a nosotras, que no, yo me vi y me sentía como una hadita de la leche. Y cuando nos acercábamos a las personas, una natita, cuando nos acercábamos a las personas y sobre todo a los bebés, la emoción que reflejaban no es este susto por lo general de cuando te acercas violentamente a alguien, sino es de esta ternura y esta amabilidad que uno siente, el cariño, ese amor. Era hermoso ver esos ojos, recordar también cuando uno era pequeño. Yo veía en las personas cómo volvían a ser pequeñas otra vez. Y a las mamitas, abuelitas, todas las personas que estaban ahí, nuestra mamita naturaleza mismo nos recibió y nos abrió y nos dio la oportunidad de compartir con todas esas personas presentes. Nos bañamos en leche también, fue como bañarse en leche y después estar oliendo a leche totalmente, pero súper, súper rico después. También esa sensación de estar como cubierta de la leche, ¿no? Porque no era, ¿sabes? Sentir, ser parte de lo que tú mismo quieres expresar. Qué lindo, ¿no? Es arte sanador como tal, para el que ve y para ustedes también viviéndolo. Algo bastante importante fue como ver a los papás también que nos acompañaban ese día, que era como también pues una toma de conciencia para ellos, y en realidad ellos eran como los más atentos, los más participativos, los que más se les veía así como en esta acción reflexiva, más que las mamitas, porque las mamitas sí pues nos veían, pero es algo que ellos lo están viviendo, ¿sí? Pero para ellos era como bien lindo, así tuvieron como la oportunidad de experimentar, o sea, la paternidad desde otras perspectivas, pues, porque al final los guaguas no solamente lactan la leche de la mamita, sino también lactan los propósitos, los sueños de ambos, así, al final. Entonces, eso también era, pues, el punto de ellos, así. Entonces, fue eso como un punto bien, bien importante, así. Bueno, cabe recordar de que la lactancia produce en las mujeres oxitocina, que es la hormona del amor, y les mantiene felices. Si tienen problemas con la lactancia, pueden acudir a la Universidad Simón Bolívar. La Liga de la Leche tiene un grupo que se reúne Tendría que recordar el día, pero lo pueden buscar en Facebook. Ellos están, ellos tienen un grupo de lactancia gratuito en donde les pueden dar asesoría para mejorarle el agarre y la posición para que puedan dar de lactar a sus bebés con éxito. ¡Qué bello! Y bueno, tengo una sorpresita para ustedes porque sé que igual les gusta un montón. Vamos a ir con una canción de Nina Uma. ¡Ay, qué hermosa la Nina! Se llama Nina, no te Illa, que esté. Se llama la canción Illa Awicha. Linda. Gobierno propio vas a pelear junto al Julián Castar y tu padre. Bartolina, Pita, Guarmi, tu mamá para mi mamá, la de la Pachamama, que crece, florece, fecunda, mi alma inunda. Bartolina, Pita, Guarmi, mira, zahuacos, guarmis, aguayos, apartas, polleras. Muchas mujeres se vamos adentro o afuera. Wilka Kuti, Pachacuti, Guadmi Pachacuti. Mamá Yesco, Cari, Cuchisú. Mi Sayuruna, Wanyu Sankuta. Siempre Bartolina, caminaremos a la cima. Contigo siempre Bartolina, eres luz que ilumina. Tu fuerza hereda de esperanza llena, fuerza en las entrañas. Cuyaquita, llama churita, cuyaquita, llama churita. Vaporizaciones vaginales. ¿Has escuchado sobre las vaporizaciones vaginales? Es un conocimiento ancestral, en que las mujeres colocaban plantas medicinales, raíces y hasta flores en el agua hirviendo para colocarse sobre ellas y recibir las vaporizaciones de estas. Así es como curaban alergias, infecciones vaginales, aumentaban la fertilidad y limpiaban el útero y la vagina. Está prohibido realizarse vaporizaciones en el embarazo o mientras está en el periodo menstrual. Las vaporizaciones en ocasiones también se las realizaban como una manera de mimarse y relajarse. Curiosamente, las mujeres que se practican las vaporizaciones vaginales comentan que minutos después de iniciar la vaporización pueden sentir el sabor de las flores o plantas en su boca. Tum, tum.

una... Las Marujitas. Claro, es una obra que también está como rotando un montón, que se llaman Las Marujitas. Bueno, se llamaba María Páramo, pero después era como que el personaje dentro de esto... Perdieron el rumbo. No lo lograron. El personaje así como fuerte, así como de esto, es como la Marujita mismo. Entonces es como que ya hasta la gente le conoce como Las Marujitas, y bueno, ya cuando el público le pone el nombre, es como que ya ese nombre es el con el que se queda, porque significa que ese es el nombre que debería llevar la obra. Entonces, claro, era esto, en esto sí nos salimos así como un montón del formato que nosotras hacemos, porque era como ya, siempre estamos diciendo así como los roles preestablecidos y todas estas cosas, ¿no? Pero también pues es como acunar, abrazar así como los roles que por generaciones nos han sido dado, como la cocina, ¿sí? No porque debamos estar ahí, sino porque todas las cosas que hemos creado pues desde ese espacio, como el alimento y las conversaciones que se dan alrededor de la olla. Las medicinas. Y, exacto. Las medicinas. Entonces, también, o sea, si bien las mujeres no debemos estar solo en la cocina, no es nuestro sitio porque somos mujeres, pero sí, pues es lindo también decir, bueno, este es mi espacio y este espacio yo lo tomo como mío, como mi derecho, también. Y lo amo y lo cuido, así. Y es como, así como súper secreto también lo que hacemos. Entonces, la cocina es un espacio súper alquímico. Tú transformas, claro, materia en comida, alimento, en amor, en sabor, energía, en sabor. Entonces esto básicamente se trata de tres amigas así, tres amigas tigüinas, así, porque nos hemos dado cuenta que ahora somos amantes, nos encantan las mujeres de Tigua. Tigüinas Style es lo que hay ahora. Son como nuestras gitanas, ¿sí? Ecuatorianas. Es súper lindo porque, o sea, si ustedes se ponen a pensar, Tigua son esas compas que ustedes les ven en la calle caminando así, que tienen como esa faldita que es súper ligerita, así como de sedita, así con unas estampas bien lindas, medias nylon tacos, unas blusas así bien bonitas, unos chales así como que son coqueaditos, así como que no te abrigan pero te lucen, y un sombrero y una pluma. Pero tú te vas a Tigua y te mueres de frío, o sea, tienes que ponerte poncho así, que no se te vean solo los ojos, así, y dices así como que wow, qué, o sea, la belleza de esas mujeres ante es única. Todo el estilo. Claro, ante todo el estilo. Entonces, amamos a las mujeres de Tigua, también así como súper resistentes en un montón de cosas en su cultura. Entonces, somos tres tigüinas, Rosita, Marujita y María, que estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces se acerca una fiesta. El punto es que están ellas tramando que se van a ir a una fiesta y que les van a dejar a los maridos. Entonces la Marujita grita: María, date viendo los huevos que me voy a ir al mercado. Marujita se va a ver al mercado, pero en realidad se va a ir a comprar unas faldas. Después la Rosita le responde que deje tendiendo la cama, que su esposo Roberto se va a enojar porque no deja tendiendo la cama. Entonces, y a la otra le vale y se va al mercado. La falda es lo que importa. Y entra María y pues le dice a Rosita que ya traiga así como que la leña, porque ya quiere prender la tulpa, ¿no? Ya para cocinar, para dejar todo listo. Rápido, parar la olla y ya irse a la fiesta. Entonces, entre estas cosas es como la copla que les hicimos, ¿no? De María, lavar, Rosita, planchar y la Marujita, cocinar. O sea que es como que todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. O sea que también nosotros necesitamos una escapadita. Entonces, ya en la copla que me voy a cantar, me voy a bailar y hasta un traguito me debe pegar. Entonces ya estamos en la fiesta. Eso ya es un cambio total. Ya nos fuimos de la fiesta. Entonces ya viene Marujita, Marujita, asómate a la ventana. Ay, para darte la semana. Ay, escondida de tu mamá. Esa canción le encanta a la Cami, le encanta. Entonces, bueno, ya estamos en nuestra fiesta. Y claro, pues, nos chumamos. Entonces, bueno, ya viene otra cropla que nos gusta mucho, que es... A ver, Guambrito, ¿cómo es la cosa? Yo te mantengo y otra te goza. Pues claro, Marujita, María y Lucita se encuentran con esos amores. Que ya no, pues ya no les ven más muy seguido. Y claro, entonces, y se encuentra, entonces también les dice: hoy no sé lavar, no sé cocinar, y esta chumadita he de quedar. Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar, y hasta con ese guambra me de muchar. Entonces terminan así súper, o sea, terminan como que chumaditas, ¿no? Entonces, ya se cantan los gallos, entonces como a ponerse rápido, rápido los tacos, a medio acomodarse el rebozo y ya para subir otra vez a la casa. Qué lindo. Sí, pues terminamos con sí, pues con esta conciencia que siempre es como mujer, cuenten historias de luchas, de amores, de sueños, sabores, dolores, sufrimientos y momentos contentos en cada mujer. La historia de su abuela y de su madre tienen mucho poder. Entonces terminamos con eso, las marujitas ya se despiden con eso y es como un cambio total, pues entonces como cómo usa ese conflicto en la gente de ¿qué pasó con el San Juan que andábamos? Este escrito es de nuestra compa que ya la habíamos escuchado antes, Nina Uma. También agradecemos mucho por su inspiración. ¿Cómo sintieron la mezcla del hip hop con su obra? O sea, ya habíamos ya como performado bastante así dentro del género y siempre es como extraño, pues corporalmente para nosotras, del San Juan al boom, boom, boom. Del afro mandingo. Del afro mandingo, todo uno que se lleva sabor. Con las canciones de la calle hemos mezclado afro mandingo. Entonces aquí es como todo. Aquí todo es una fanesca cultural así linda y que la disfrutamos, pues, y la gente también la disfruta bastante. Otra de las cosas que sí también hemos estado analizando la importancia de darle ese espacio cultural dentro de los eventos de hip hop. Si bien claro es, nosotros no somos como tan adentradas, no podemos decir como estamos dentro de la cultura hip hop, pero sí darnos un espacio como para ir, o sea, parte cultural, parte musical, parte cultural, parte música. Que sí es cultura igual, pero no sé, dale un poco de sabor, ¿no? Qué lindo. O sea, dale un poco, o sea, dale un toque. Claro, porque cuando nosotros nos presentamos con la Cami en el lanzamiento, cuando nosotros nos presentamos, sí era un poco extraño verlos a los compas, ¿no? Pública difícil. O sea, es como a pública difícil de ley. De estos pongan rap. Claro, y nosotros. Súper ortodoxos. Y el rap. Claro, entonces sí es como darle ese toque. Qué lindo, que vean otras cositas también. Claro. Abrirse, eso es lo bacán, que podemos abrirnos y aprender de todas partes, pues. De eso hay que como que valorar de la fanesquita. Sí. Claro, la fanesca integra muchas cosas, así mismo deberían integrar todos los saberes ancestrales y las culturas en todo lado. Entonces es hermoso el trabajo que están haciendo, integrando en esos espacios donde uno solo quiere ver rap y más rap y más rap. Un agradecimiento también súper fuerte a nuestra otra hermanita que, bueno, no puede estar aquí, que Salomé Quito, la Kiwamala, porque igual ha sido un pilar bastante importante en nuestro caminar, nuestra hermana manager. Claro, es la que nos dice, dele, funciona, usted hágalo, Sí, es claro, sí. Le pone fuego la sola. Ajá, también. Entonces es como, bueno, ya ahorita está en su clase de teatro, así que igual un recito para que le dé inspiración y esté súper bien. Y la amamos mucho, muy lindo, mucho. Pues también como dedicarles una cancioncita de nosotros, Mujer de la Tierra, y dice así. Yo soy mujer de la tierra, danzando con luz de luna. Las estrellas me acompañan, las abuelas viven en mí. Mi sangre es alimento para la madre tierra. Las plantas me agradecen, dan vida dentro de mí. Mi corazón es ardiente, vive el abuelito fuego. Calienta en todo mi cuerpo, es luz dentro de mí. Traigo en mi voz tranquilidad para todas las almas. Llevo un mensaje fresco, las abuelas hablan en mí. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Muchas gracias por esas voces. Qué lindo. Felicitaciones. Esta canción la soltamos en el día del Vivas. En la marcha del Vivas, en el evento del Vivas. Y ahí conocí yo a esta Karishina. Qué lindo, pues, porque todos de la marcha llegan así como que ¡sigamos en la lucha! Y nosotras teníamos que subirnos primeritas, pues, y dijimos, chuta, mamas. Y nosotras que subimos con un cantito así como de amor, paz, y todos amémanos, y la gente abajo del escenario está como que ¡Dios mío, algo, incendiamos algo, matemos a alguien! Y nosotros estamos con miedo, así, en las gradas, y fue como que ya, solamente sale y respira, así, solo sale y respira. De ahí salimos, Y es lindo, pues, ver como el canto y la medicina a través de la voz del canto. Es como ver así como, ¡pa!, la gente abajo y cómo se fue, como... bajando así. La energía fue sanando. Y después fue la gracia, ¿no? Después sí, ustedes. Ajá, sí. Qué lindo. Fue el canto. Es lindo también. Qué lindo. Ustedes también se están dedicando a la sanación. ¿Qué tipo de terapias realizan? Nosotros estamos formando parte de un centro terapéutico holístico, brujístico, que se llama Kumara. Somos 4 mujeres que trabajamos distintos saberes, distintas conciencias, distintos caminos, y trabajamos en una terapia con una sola persona. Hacemos sanación a través de emociones, vidas pasadas, sanación pránica. ¿Por qué me mueves los dedos? Y bueno, hacemos todas estas cosas. Mucho trabajamos desde lo que son las emociones y cómo influyen en nuestro diario, cuando ya se somatizan y se hacen dolores físicos, pensamientos también que a veces nos enferman. Sí, no toda la enfermedad viene desde la mente, de una creencia, y se crea en la materia, en la realidad. Sí. Claro, a veces tenemos personas que llegan y dicen así como que, chicas, yo no creo en nada de lo que ustedes hacen. Pero ya he probado todo, Buda, Shiva, Krishna, la Pachamama, todas las cosas de la vida, y nada puede como ayudarme y encaminarme un poco. Entonces como que, acolíteme, o sea, pero yo no creo en nada de lo que ustedes. Y es como que, a ver, cuénteme, así. Come su mamita, come su papito, como son las abuelitas, y te das cuenta que todas las cosas que hay, por ejemplo, el mal genio, ya suponiendo que esa persona diga, es que yo no puedo controlarme, soy irático y cosas así, y te das cuenta que es un registro de su padre o de su abuelo, así, y cortando esos registros de padre y abuelo, que a él nada tiene que verle, pero es una mochila con la que tiene que estar a cuestas, entonces simplemente ya, pues se sanan las cosas, así. Y después es como que, oye, qué loco. Y visualizando, visualizando, reconociendo, honrando, integrando, se sanan las constelaciones familiares. Claro. Hay un montón de cosas que uno viene arrastrando de mamá, papá, abuelo. Para muestra un botón, nuestra hermana Cari, que igual era un poco, que no nos creía mucho al inicio, hasta que también ya fue parte, entonces... Eran unas locas, y me querían dominar, yo era una infeliz chica, botada en la calle, y un día me recogieron. Sí, básicamente fue así. Ahora, pues, me siento feliz, antes era muy depresiva, y pues ahora... Tiene sabor. Estas brujitas me han hecho sonreír un poquito más. Ahora ya tiene sabor. No soy negra, pero tengo tumbado. Sí, eso es como lo que hacemos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y dónde los puede contactar nuestra audiencia? ¿En dónde están? ¿Dónde se los encuentra? Bueno, nos pueden contactar en nuestro... Bueno, recién abrimos nuestra página de Facebook, porque al inicio era como, ¿para qué vamos a abrir Facebook? Pero pasó el tiempo y, bueno, dijimos, ya también es necesario. Ahora todo se maneja también por Facebook. Entonces, en Facebook estamos como en una Warmi. Y los teléfonos, si es que quieren whatsappearnos, en el caldero mensajero, 098-3309-854, y ya. ¿Lo puedes repetir, por favor? 098-3309-854. Buenísimo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Brujeres al Aire. No sé si tal vez nos quieran compartir un último cantito, ¿verdad? Este canto es con mucho respeto para nuestras compras, para nuestros compas. Hago el copio, para no cruzar nuestras cosas. Ya. Esta canción se llama Cuidado con los amigos. Eso sí, de verdad, muchachas, tengan cuidado con aquellos amigos. Cuidado con los amigos, de esos que violan y no están presos. Cuidado con los amigos esos, de esos que matan y son violentos. En este jueguito no voy a perder, si el mal quiere pelear, pues la guerra le daré. En este jueguito no voy a perder, si el mal quiere pelear, pues pues la guerra le daré. Limpia la rabia, la mentira y la avaricia, sana, que sana mala maña. Dale pa' fuera los miedos y los ecos, dale que el tiempo se cuele entre los dedos. Cuidado con los amigos esos, de esos que engañan y roban sueños. Cuidado con los amigos esos, de esos que pintan tu cielo negro. ¡Bravo! Muchas gracias, hermoso. Esto fue Nuna Warmi para todos ustedes, Brujeres al Aire. Nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. De verdad, muy felices de que estén aquí, chicas. Muy sanadoras sus palabras, todo su trabajo en realidad, su presencia es sanadora. Y les queremos mucho a las con tres. Con agüita de cedrón. Con agüita de cedrón, ¿verdad? Un lindo camino, así, para toda la gente de ley, así como que la estrella brille, como se les dije al principio, que la estrella brille, brille, brille, que todo el universo se conecte así con ustedes, con sus úteros, con sus corazones, y que puedan vivir y caminar así como súper sólidos y felices. Ajo, mucho amor para todos los que nos escuchan también. Y bueno, ya nos vamos a estar encontrando en las marchas, en futuros performances en todo lado, porque ya vamos a hacer de todo. Las Marujitas nos vamos a estar presentando, no Nahuarmi, las Marujitas, porque somos Marujitas todo el tiempo. Vamos a estarnos presentando este sábado en la Feria de la Floresta, 6:30 en el Redondel. Así que todos invitados, no se lo pierdan. Nuestro proceso también, invitados todos. Quédense en la sintonía de la radio Casa de la Cultura. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Mucho amor. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre. Viento mi aliento. Tierra mi cuerpo. Fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.